así, 8:30 en punto, se hizo el izamiento de bandera, conformación, y ahora recién tuvimos el chocolate tradicional con integrantes del cuerpo activo y del consejo directivo. Uh-huh. Recién estamos finalizando eso, dentro de un momento vamos a ir con la ofrenda floral al monumento del Parque Mitre. Uh-huh. Está muy bien, bueno, para continuar con estos actos especiales que tendrán, exacto, su punto culminante a las 17 con el acto institucional. Sí, ese va a ser un acto de un tiempo más o menos prolongado, porque hay ascensos, hay reconocimientos, gente que hace 25 años ya ha cumplido un servicio en la institución, y se le va a hacer un obsequio como se le hace que ha empezado muy joven acá, de 18 años, y realmente siguen en actividad, pero ya están en condiciones de jubilarse. Hay muchos de ellos que ya lo han hecho. Uh-huh. Y también el destacamento de la negra, que se le va a instituir el día de su aniversario, el nombre de comandante Héctor Hoyos, y también eso creo que va a ser un punto de emoción en todos nosotros, porque son actos que estas fechas llevan consigo y que llevan una carga emocional importante. Claro que sí, seguramente. Alberto, ¿y qué balance se puede hacer en estos 61 años? Seguro que con altos, con bajos, pero muy positivo en general, ¿no? Sí, sí, la institución ha sido de acuerdo, y siempre por sus dirigentes y por su cuerpo activo, que van viendo un poco más allá de la realidad, como siempre nos vamos proyectando, que a veces alguno que no conoce el tema le parece que uno está sobredimensionado, pero después cuando recorre la ciudad, la complejidad de los siniestros y de todo tipo de circunstancias que ocurren a diario, se da cuenta que esto no es para nada sobredimensionado, y que gracias a los antecesores nuestros que supieron proyectar esto, y uno fue trabajando también un poquito en la prosecución de los objetivos, se ha logrado tener una institución de estas características, que es un orgullo no solamente para La Barriga, sino para la provincia y para el país. O sea, nosotros tenemos la suerte de ser un cuartel reconocido y conocido en el ámbito nacional y provincial. Ya lo creo que sí. Alberto, bueno, y para no robarle más tiempo, simplemente preguntarle qué es lo que se viene ahora, ¿no? ¿En dónde están focalizados en este próximo corto, mediano y largo plazo? Nosotros hemos pensado, dentro de lo que el tiempo nos permita, tener nuestro propio destacamento en Hinojo. Se está trabajando para ello, ya tenemos un lugar donado y vamos a ver si podemos, con el apoyo de la comunidad hinojense y sus localidades vecinas, poder hacer el destacamento que nos faltaría, porque ya tenemos el de Loma Negra y tenemos el de Sierra. Y después hay que trabajar muy fuerte para equipar a esta gente, porque nosotros en el equipamiento estamos un poco retrasados debido a lo que todo el mundo conoce. El año pasado, todo este año, nosotros hemos tenido una tarifa bastante retrasada en el estacionamiento medido, que nos ha frenado mucho en este aspecto. O sea que para no solamente hay que tener buenos camiones, buenos elementos, sino también equipamiento para los bomberos, que es muy, muy caro, porque tiene que cumplir con unas normas internacionales de seguridad que, por supuesto, La Barriga las hace, ¿no? Claro que sí. Bueno, y ojalá que ahora, con estos nuevos valores del estacionamiento, y esperemos que con mayores controles se pueda lograr, ¿no?, una mayor recaudación para así poder cumplir esos objetivos. Eso es un tema de ahí, pero nosotros vamos a trabajar con diferentes sectores de la comunidad, industriales, agropecuarios, de edificios, porque realmente hay un equipamiento especial para ello, a ver de qué manera podemos conjugar esfuerzos y lograr esto que yo te estaba diciendo, porque se necesita bastante dinero. Y hay cosas que, por ejemplo, tenemos una escalera que es la joya de la abuela, pero está hecho, es un elemento de protección muy importante para edificios, y bueno, consorcistas, y tenemos también gente que tiene tensiones territoriales agropecuarias importantes, que cada vez que hay un siniestro, nuestro bombero le salvan bienes importantes, y también tenemos que tratar de conjugar esas cosas para... Yo no quiero dinero, o sea, nosotros, el Consejo no quiere dinero, pero a lo mejor que nos digan, bueno, te compramos o les compramos 50 sacos, tantas cantidades de botas, etcétera, etcétera, equipar a la gente de esa manera y también utilizarlo como de grabación impositiva, que es posible eso. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido, y con los socios y con el estacionamiento y demás vamos cumpliendo lo que te mencioné anteriormente.